Notas al margen. Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Casi siempre tratamos de mezclar sentimiento y sentido común con búsqueda y curiosidad. Y cuando encontramos algunos músicos populares que tienen momentos de belleza como Amparo Ochoa, la cosa es mucho más feliz, ¿no? Amparo Ochoa tuvo 50 años de creación, incluso de militancia, que le instalaron en la historia de la música popular latinoamericana. Más allá de la interpretación antológica que hizo de La Maldición de Malinche de Gabino Palomares, tuvo un cancionario referido a su propia gente y también al cancionero anónimo, con una búsqueda estética, una mina muy querida. Sí, ya hemos difundido algo de ella acá, del Cancionero Popular Mexicano, que es un disco que estuvo seleccionado en el catálogo del Club del Disco hace un año más o menos. Bueno, yo cada vez que puedo la escucho, Amparo Ochoa. Y también dan ganas, ¿no? Sí, nos va a cantar algo de algún pájaro. Quiero decir algo, hablando de música, ya que estamos en este programa que habla bastante de música. Y es que nos hizo acordar nuestro amigo Daniel Garabano, que está en FM Arte y Cultura de Gaiman, que el 1 de octubre se celebró el Día Internacional de la Música, que es una propuesta, digamos, del Consejo Internacional de la Música, que es el organismo internacional que... No digo que regula, pero sí que reúne a los distintos consejos de la música para la UNESCO que hay en todo el mundo. Y que fue una propuesta de Yehudi Menuhin, justamente el gran violinista y director ya fallecido. Así que, bueno, feliz Día de la Música. Feliz Semana de la Música para todos. Porque empieza el 1 de octubre, que para mí en este momento es hoy, pero que, bueno... Para otros es el viernes, claro. O el domingo, o el martes. Todos los días están llenos de música, claro. Pero bueno, gracias Daniel por hacernos acordar. A Gaiman va a llegar con retraso, pero va a haber sido el Día de la Música. Que Santa Cecilia los bendiga a paganos y a creyentes. Sí, pues está la disputa. No es una disputa, en realidad hay otros que dicen que el 22 de noviembre históricamente fue el Día de la Música, y de hecho para todos siempre sabemos que es el 22 de noviembre. Pero no está mal imponer una fecha que sea más universal y que por ahí no sea del santoral católico, porque hay millones de personas en el mundo que no profesan esa fe y que también querían tener su Día de la Música. No es un Día de la Música clase B. Así es. Estoy diciendo boludo. Es el Día de la Música para UNESCO, punto. Eso, para honrar esta Semana de la Música de aquel disco que se llamó De la Mano del Viento, de Amparito Ochoa haciendo Pájaro Herido. Tú fuiste el pájaro herido que halló refugio en mi pecho. Contabas tus penas porque buscabas olvido. Mi amor te curó ese pecho por otro amor tan herido. Mi amor te curó ese pecho por otro amor tan herido. Pero en mi vieja enramada los troncos ya estaban viejos. Y en una triste alborada llegó otro canto de lejos, y te me fuiste volando sin respetar mis derechos, y te me fuiste volando sin respetar mis derechos. En mi dolor te perdono, ya no me importa perderte, porque aquel que a hierro mata, con el mismo hierro muere. Y aquel que te dio su canto se arriesga a correr mi suerte. Y aquel que te dio su canto se arriesga a correr mi suerte. No sabe que tu plumaje de tan bello colorido tan solo sirve de adorno, no para formar un nido. Porque eres pájaro errante que vuela de nido en nido. Poetas al Margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al Margen. www.clubdedisco.com. Como ya sabés, Diego Lenker es integrante del Club del Disco, uno de sus seleccionadores y además es uno de los conductores de este programa, pero además es cantor popular él, porque integra el Barbershop Quarter and Other Herbs, que se presenta todos los sábados de octubre en el bar de Ultra, que está ahí en la zona linda de Retiro, que es San Martín 678, pero aparte está buenísimo porque forma parte de los laburos que larga la gente de Ultra Pop, el sello de música independiente, en fin, hay un montón de gente y por un montón de razones está bueno ir a verlo para cantar todos juntos y aplaudir lo que hace nuestro Lenker querido. El que llama tiene entrada gratis, sí, dice Paco Acuña. El primero que llama tiene entrada gratis, seguro, para el sábado 4, ningún problema. Grupo, todos los sábados de octubre. Sí, el grupo se llama Gentlemen y el espectáculo se llama Barbershop Quartet y otras hierbas, digamos. Ah, ahí va. Bueno, ¿sí? Es un cuarteto de música barbera y cervecera. Sí. Vayan a verlo porque está muy bueno. Sí. Además, la entrada es barata y se multiplica cuando uno sale matándose de risa y cantando. Claro, es un show humorístico musical, así que... Queda feo un show humorístico musical. Para mí es una buena banda con la que me río. Bueno, eso está bueno, gracias. Me parece mejor. Hay momentos de este tema que vas a escuchar ahora con los que también me río en algunas otras condiciones. Se llama Bye Bye Blackbird, lo popularizó Gene Austin por allá en la década del 20 del siglo pasado, lo había compuesto originalmente Ray Henderson y rápidamente se convirtió en uno de los estándares del jazz que ejecutó magistralmente gente como Keith Jarrett o bueno, Ringo Starr. Bueno. Pero sobre todo dos tipos como John Coltrane y Miles Davis. Sí. Miles supo dignificar Bye Bye Blackbird o Chau Chau Pajarito y lo convirtió casi en un himno del jazz. Blackbird sería Mirlo. Un Mirlo. Bueno, después vienen más Mirlos, me parece. Esa. Chau, sí. Chau, Mirlo. Seguimos escuchando a Miles Davis haciendo Bye Bye Mirlo. Y ahí, gente, nuestros oyentes aprovechan los medios que tienen, el www.fmentransito.org.ar. Entrás en la página y tenés el C-Box para dejar mensajes. O escribís a, aunque no funcione, @fmentransito.org.ar. Esto suele pasar entre programas. Y si no, entras a www.fmlatribu.com o al sitio de la azotea. Entra mejor en notasalmargenweb.blogspot.com y ahí vas a tener enlace a todas las radios, con mensajes a todas las radios con las que podemos compartir este bello momento con nuestra gente. Gonzalo escribió diciendo que es verdad que cuando manda fruta con su voz, Palo Pandolfo es insoportable, pero que tiene temas bellísimos, por ejemplo, dice Amor Practico el Ritual de su último CD, ¿sí? Defendiéndolo a Palo, un laburante de la música. Sí, sí, y yo no dije igual, no usé ese término, pero bueno, el oyente tiene derecho a expresarse como quiera. Y es verdad. Pero puede hacerlo. Dice también que la voz de Palo Pandolfo no es de su agrado, digamos, como digo yo. Está bien, son opiniones. No, está todo bien con Aguante Palo. Bueno. De vuelta te digo, notas al margen web, como web, web.blogspot.com, ahí están todos los enlaces de la radio, también puedes dejar un mensaje ahí, y en fin. Diego Lenger tiene una bonita canción para hacernos felices. Sí, yo, como saben, soy el loco de los coros, entonces traje la canción tradicional catalana más conocida, que es el Rusiñol. El Ruiseñor, en castellano. El Ruiseñor es el símbolo, es la canción símbolo de Cataluña, y durante mucho tiempo se usó como para reforzar la identidad en épocas difíciles en las que estaba prohibido, por ejemplo, hablar el idioma en la vía pública, sí, o dar clases de ese idioma. Y es una historia que se remonta a la época de la última guerra carlista, en el 1700 y pico, cuando finalmente se fijaron las fronteras actuales de España. Es decir, cuando se decidió que los Pirineos separarían al reino de Castilla y la Mancha del reino de Francia. En esa guerra fue también la derrota catalana, es decir, cuando los catalanes tuvieron que agachar la cabeza y pasar a ser parte definitivamente del reino de España, perdiendo todas sus... ¿cómo se dice? Sus beneficios y privilegios. Sus privilegios como... como corte independiente. Así es. Y entonces lo que pasó, como con el muro de Berlín, que quedaron familias... No como cohortes, sino no, como corte. Corte. Quedaron familias de un lado y del otro, es decir, quedaron familias separadas por los Pirineos, porque ustedes saben que el sur de Francia, la ciudad de Carcassonne, Tarazona, otras ciudades, son en realidad... se habla un poco de catalán también. Hay como una cosa ahí que no se sabía bien dónde estaba la frontera. Bueno... con la guerra quedaron separadas las familias, y con esta separación de familias se dieron historias. Por ejemplo, la historia que cuenta esta letra. La letra dice, Ruiseñor, que vuelas hacia Francia, ve y dile a mi padre que le mando un saludo, qué sé yo. No le digas a mi madre que le mando un saludo porque me casó con un pastor. Es decir, la historia no importa, es la historia de una muchacha casada con un pastor que no quería casarse. Sí. Pero lo que interesa del asunto es que el Ruiseñor, que siempre es el embajador, ¿no?, en la literatura antigua, le lleva un mensaje a la familia de la chica porque las familias quedaron separadas por la frontera de los Pirineos. La canción, que como decía, es de las más tradicionales catalanas, de las más antiguas, está arreglada por Antoni Pérez Moya, que fue una figura señera de la música catalana, y el coro que lo canta es el Orfeo Catalá, que es un coro del Palau de la Música, dirigido por mi, no amigo, pero conocido Jordi Casas y Bayer. Es una grabación muy linda que editó Armonía Mundi, el sello francés, hace unos años. Bueno. Es un disco muy bonito. Bueno, vamos a escuchar al Rusiñol. Oh. Otra de las discusiones que tenemos con Diego Lenger a propósito de nuestro Jesús personal, como diría Depeche Mode, es sobre el cancionero de Luis Alberto Spinetta. Por ejemplo, yo creo que Kamikaze es un álbum fundacional, increíble, esencial en la vida de cualquier ser humano de este planeta. Todos los que no lo han escuchado todavía no tuvieron la revelación, no han visto la luz y no saben lo que es la verdad. Diego Lenger, en cambio, cree que es otro capítulo modesto y apenas querible del gran Luis Alberto. No, es un disco que no me termina de convencer por el sonido que tiene, la guitarra esa, no me termina de... Nunca me gustó demasiado, tengo que decir la verdad. Hay canciones bellísimas ahí adentro, como las que vamos todas a escuchar. Quiero decir algo, es que le recomiendo a los oyentes firmemente que traten de escuchar El canto de los pájaros, la obra de Janekén, Le Chant de Oiseau, de Zoiseau. La tenía en cassette, la tuve en vinilo, pero no encontré ningún compact en mi nutrida discoteca coral con esa obra. Y es una obra emblemática de la música del Renacimiento francés, y aparte lo que tiene era la obra para ponerse uno habla de los pájaros, porque aparecen mencionados un montón de pájaros y los cantantes tienen que imitar el canto de los pájaros. Es una de esas obras increíbles, llena de símbolos. Y bueno, lamentablemente no la pudimos poner al aire. Voy a tratar de buscar y de última me compraré el compact, porque no se puede conseguir una versión de esto en internet. Hay una segunda parte de Los Pájaros, así como hay una segunda parte de la canción de Los Niños, en y fin. Y del vino. Y hay dos partes también de Águila de Trueno, el tema de Luis Alberto Spinetta. Esta es la primera parte y en un ratito la segunda. Águila de Trueno, entiendo qué parte no entendiste de toda esta belleza. Pero en fin, todo esto fue gracias a que Facu Acuña, Camilo García, el Checho Sosa, Sebastián Mancini, Emiliano Randazzo, juntos, como un picadito de Papi Fútbol, pero musical, para Notas al Margen, hicieron la puesta al aire, en Tránsito, en La Tribu, en Radio Arte de Gaiman Chubut, en La Azotea, en Mar del Plata y en FM de la Calle de Bahía Blanca. Todo pasó porque Gonzalo Cladera está filmando sus documentales antropológicos y definitivos, ya que el Pato Enciso Riveros hizo la producción de este espacio, igual que Agus Pizano está brindando por nosotros en alguna parte de este planeta. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Basilev. Diego Lenger te va a contar por qué la letra de Águila de Fuego habla sobre Túpac Amaru. Águila de Trueno habla sobre algún líder indígena que se rebeló contra el conquistador español y que fue despedazado. Nos faltó parte Pájaros 2. De Fuego también. Bueno. En fin. Adiós. Chao. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.